¿Dónde está la verdadera satisfacción? Porque al final todos los seres humanos lo que estamos buscando realmente es satisfacción. Esa satisfacción está en Jesús. Acompañadme en el capítulo 6 de Juan. Me gustaría leer algunos versículos sueltos, ¿no? Por ejemplo, el versículo 48. Y pensad en esta afirmación de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Acompañadme un poquito más adelante, al versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que me come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Mirad, Jesús no solo es nuestra salvación, Jesús es nuestro sustento espiritual, y la palabra de Dios es nuestro sustento espiritual, y la salvación del ser humano, tu propia salvación, es algo esencial. Es algo esencial. Tu salvación se origina en Jesús, pero también es sustentada en Jesús. Os decía al principio que todos buscamos satisfacción. El único momento de la historia en el que el ser humano ha estado satisfecho fue cuando todavía no se había roto la relación con su creador. Desde entonces, el ser humano no ha dejado de estar profundamente insatisfecho. La insatisfacción es consecuencia de nuestro pecado y nos mueve, por causa del pecado, nos mueve a buscar la satisfacción en todos los lugares menos en Dios. Hace unos siglos, la satisfacción, o la gente buscaba la satisfacción en la descendencia. Tener hijos era importante. Luego llegó el romanticismo, el amor romántico que nos iba a salvar de la tristeza. Luego llegó la industrialización y la promesa de éxito, poder, riquezas. El éxito profesional se supone que nos iba a traer felicidad. En nuestra cultura, la belleza, los filtros, luego la identidad sexual, ¿no? La sexualidad como el centro de la persona, como lo que define a la persona. Y ahora la alta autoestima. La alta autoestima, ¿no? Tener alta autoestima es clave para ser feliz. Pero Jesús nos enseñó que el todo del ser humano es tener en alta estima a Dios. Esa es la mejor autoestima. O alta autoestima, la alta estima a Dios, la estima a Dios por encima de todo, amarle a Dios, depender de Dios, porque necesitamos a Dios. Y Jesús es nuestra puerta a Dios. Él es el pan del cielo que viene del cielo a nosotros y Él es el sustento de nuestra vida espiritual. Mirad, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Tu vida tiene un origen espiritual y un sustento espiritual. Cuando tú creíste en Jesús, una parte espiritual nació de ti. Tu vida tiene un origen espiritual y un sustento espiritual. Y cuando creíste en Jesús, una nueva criatura nació. Una criatura que requiere alimentación, reposo, cuidado y respiración. ¿Qué ocurre cuando no le das al cuerpo alimentación? Enfermas, te debilitas y mueres. Con la naturaleza espiritual ocurre igual. Nuestra naturaleza está muerta, pero en el momento que pusimos nuestra confianza en Jesús, volvimos a vivir. Pero esa naturaleza tiene que ser sustentada. Hay pan material y hay pan espiritual. Y si la parte física está hambrienta, la parte espiritual también está hambrienta. ¿Cómo se alimenta la parte espiritual? Dios es el sustento. Jesús fue hecho pan del cielo. Jesús, al morir por nuestros pecados, fue constituido Salvador, pastor de nuestras almas y sacerdote. Él se hizo pan del cielo al morir y darnos vida. Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. De modo que cuando Jesús murió en la cruz, Él fue no solo nuestro pan de salvación, sino nuestro sustento espiritual. Tu parte espiritual necesita ser satisfecha y solo quedará satisfecha en Dios. No en el Dios de la religión y de las normas, sino en ese Dios hecho hombre que es Jesús. Él dice, mirad el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O dicho de otra manera en la nueva traducción viviente, solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí hay un matiz interesante. Unos traducen la carne como los esfuerzos humanos. Y en el fondo, Jesús de lo que está hablando es del esfuerzo humano para agradar a Dios. Sin embargo, el cristianismo no enseña eso. El cristianismo enseña el esfuerzo de Dios para acercarte la justicia de Dios a ti. No se trata de lo que tú puedes hacer para agradar a Dios, sino de lo que Jesús ha hecho para que tú le agrades a Dios. Y Él lo ha ganado para ti. ¡Qué diferencia y qué descanso! Por eso dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 3, que quienes creen en Jesús entran en el reposo de Dios. Jesús es esencial. Si tu cristianismo consiste en reuniones, obligaciones y mandamientos, eso es la carne, y la carne para nada aprovecha. Pero Jesús nos da el verdadero alimento espiritual. Piensa en María, Marta y Lázaro, en Betania, sentados a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Y ahí estaba María, sentada a los pies de Jesús, descuidando todo lo que era la cena del invitado, del distinguido invitado que tenían, y ella sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. ¡Qué privilegio! ¿Te imaginas que pudieras estar sentado a los pies de Jesús, escuchando a Jesús? Cuando la hermana regaña a María porque no está atendiendo las labores de la casa, Jesús le dice que lo más importante que podía hacer María en ese momento es escucharle a Él. Y Él nos está diciendo a cada uno de nosotros ahora que lo más importante que cada uno podemos hacer es sentarnos a los pies de Jesús y escucharle a Él. Cada uno de nosotros necesitamos cada día sentarnos a los pies del Maestro y escucharle. Y si estás afanado y turbado, ocupado en muchas cosas, quizás tengas que bajar el ritmo y dedicar tiempo a escuchar a Jesús. Los Gálatas habían comenzado la vida cristiana por fe, confiando en lo que Jesús había hecho por ellos, apoyándose no en su justicia, sino en la justicia de Jesús, y disfrutando de las bendiciones espirituales que Jesús había ganado para ellos. Eso nos pasa a todos los cristianos, porque los Gálatas terminaron escuchando a falsos maestros y queriendo justificarse por medio de sus propios esfuerzos, viviendo una vida cristiana que agradara a Dios en lugar de disfrutar de la vida cristiana que Jesús había ganado. El nuevo nacimiento dice así, Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y también dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo primero que tiene que aprender un creyente es cómo cuidar su vida espiritual. Esto incluye dos aspectos, el cómo y el hábito. Necesitas aprender a alimentarte espiritualmente. Un consejo, cada vez que abras la Biblia tienes que llevarte algo que puedas recordar durante el resto del día. El pueblo de Israel cada mañana buscaba, salía a buscar el maná en el desierto y esa porción de maná que encontraban era la comida para el resto del día. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Tenemos que salir cada mañana a buscar el pan del cielo. Y esa porción era la porción que iba a ser el sustento y el alimento de todo el día. Es decir, cada día tienes que buscar tu alimento espiritual. Esto es el cómo. Y ese cómo se tiene que transformar en un hábito. No sé si dedicas tiempo a buscarle, pero vivimos en una generación de cristianos que piensan que por ver vídeos de YouTube, por escuchar música cristiana, ya están teniendo una vida espiritual. Pero hay dos cosas que son necesarias para un cristiano: silencio y soledad. Y esta sociedad está hecha de tal manera que no puedes encontrar ni el silencio ni la soledad. Nos han condicionado para estar continuamente sometidos a estímulos constantes, a cambios de tarea continuos y a fogonazos de información. Oración y Biblia, no hay otro camino. El cristianismo de 2000 años, lectura, meditación de la palabra de Dios y oración. Hablamos con Dios y Dios habla con nosotros por medio de la Biblia. ¿Quieres oír a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oír audiblemente a Dios? Lee la Biblia en voz alta. Mirad, a veces dicen que lo que necesitamos es pasar tiempo de calidad. Que no importa cuánto tiempo dedicas a Dios, sino que ese tiempo tiene que ser un tiempo de calidad. Y no estoy nada de acuerdo con eso. Para que haya tiempo de calidad, tiene que haber cantidad de tiempo. Por ejemplo, a lo mejor estás casado y llevas 20, 30, 40 años casado. Esos 40 años no han sido pura felicidad, pero sí ha habido momentos mágicos, momentos de calidad, momentos especiales. Pero muchos momentos han sido momentos rutinarios, incluso aburridos, y puede que algunos momentos hayan sido momentos de tensión y de pelea. Pero para que haya habido esos momentos mágicos, esos momentos de conexión, esos momentos que vas a recordar siempre, tiene que haber muchos momentos cotidianos. De esa gran mina de tiempo aparece el oro de lo extraordinario. Y buscar a Dios es algo, para que tengamos tiempos extraordinarios con Dios, tenemos que pasar cantidad de tiempo con Dios. Tenemos que cambiar de estilo de vida y aprender a simplificar, a llevar vidas mucho más sencillas y crear espacios en los que podamos encontrarnos con Dios y dedicar tiempo a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia como si nuestra salvación dependiera de ella. Estoy seguro que a muchos hombres en su empresa, si su jefe les dijera, mira, este es el manual de procedimientos de la empresa, aquí están todos los protocolos, todo lo que necesitas saber para prosperar en la empresa. Si tú te empapas bien del manual, si tú lo conoces a fondo, te vamos a ascender, vamos a aumentar tu sueldo, te vamos a dar más responsabilidades, te vamos a dar un buen coche de empresa, un buen seguro médico, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que si a muchos de nuestros jefes nos dijeran eso, pues muchos de nosotros nos empaparíamos de ese libro. Nos levantaríamos con ese libro y nos acostaríamos con ese libro. Nuestra vida cristiana depende de la profundidad de nuestra fe, de nuestra intimidad con Dios y de nuestro conocimiento de Dios. Y la única forma de conocer al Dios de la Biblia es leer la Biblia de Dios. Necesitamos eso. Necesitamos eso porque este libro está diseñado para llevarnos al conocimiento de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Y de una forma misteriosa, a través de las canciones, las historias, a través de los oráculos de los profetas, Dios se revela a sí mismo. Y el Espíritu Santo obra a través de las palabras, las historias, las canciones, las profecías, las cartas, los hechos. A través de toda la Biblia, el Espíritu de Dios utiliza un material para construir tu fe y para llevarte al encuentro con Dios. Fuera de este libro no hay conocimiento de Dios. Fuera de este libro no hay un conocimiento preciso de Dios, profundo de Dios, porque Dios se ha revelado en este libro, a través de este libro, y este libro es el método de Dios para darse a conocer. Algunos se preocupan de que podamos darle demasiada importancia a la Biblia, y lo que ocurre en realidad es que en esta generación le estamos quitando importancia a la Biblia, y así nos va. Al final de nuestro texto leemos en el versículo 66 que algunos se ofendieron. Se ofendieron de que Jesús dijera que Él era el pan del cielo, que tenían que comer su carne y beber su sangre. ¿Esto os ofende? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre ascender al cielo? Esto me recuerda a lo que en el capítulo 6, versículo 15 decían de Él, ¿no? Entendiendo Jesús que iban a apoderarse de Él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué curioso que haya gente que quiso apoderarse de Jesús en los días de Jesús. Pero hoy en día la gente quiere seguir apoderándose de Jesús, es decir, utilizando a Jesús para conseguir sus propios fines. Y otros se ofenden de que Jesús se dé demasiada importancia a sí mismo. Como decía C.S. Lewis, no tienen problema en creer que Jesús es un gran maestro o una persona de una moralidad elevada, pero les ofende profundamente que Jesús dijera que Él es el Alfa y el Omega, que Él es el Yo Soy y que fuera de Él no hay salvación. ¿Jesús es absoluto o es obsoleto? ¿O tiene toda la importancia o carece de importancia? No se trata de que Jesús diga cosas duras o que algunas de las enseñanzas de Jesús sean difíciles o nos reten o nos escandalicen. Lo que importa es si lo que Jesús dice es verdad y si quien Jesús dice es. Darle a Jesús la posición de autoridad que se merece en tu vida es ser salvo. Darle a Jesús la importancia que se merece es la salvación. Nosotros hablamos de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, pero es que reconocer a Jesús como Señor y Salvador no es solo una frase mágica que se dice, sino un hecho que reconocemos y al que nos sometemos. ¿Jesús es obsoleto o es absoluto? Algunos tenían conocimiento incompleto de Jesús o incorrecto de Jesús. Se creía las tradiciones de los rabinos y cuando Jesús dice lo que dice se escandalizan. Por eso quieren apoderarse de él, porque Jesús no encaja en lo que ellos creen. A esto los psicólogos le llaman sesgo de confirmación y es que sencillamente no queremos cambiar de opinión. Y solo queremos escuchar cosas que confirmen lo que creemos. Nada más. Pero la salvación es una cuestión demasiado seria para que nuestro orgullo se salga con la suya. No podemos jugar a ser creyentes, no podemos jugar a intentar engañar a Dios, no podemos jugar a intentar manipular a Dios. Porque Dios es alguien serio. Porque nuestro pecado es demasiado grave. Y porque el juicio de Dios es algo cierto que va a ocurrir a todo ser humano. Algunos tienen demasiada familiaridad con Jesús, los apóstoles la tenían. Judas tenía familiaridad con Jesús. la madre y los hermanos de Jesús tenían familiaridad con Jesús porque lo habían visto toda su vida y por lo tanto creían que tenían derechos sobre él. Y algunos hoy en día tienen familiaridad con Jesús porque han nacido en un entorno cristiano. Cantan canciones, han ido a campamentos, han escuchado predicaciones, pero aunque tienen familiaridad con Jesús, no forman parte de la familia de Jesús. Y para formar parte de la familia de Jesús hay que reconocer, como reconoció Pedro, que sólo Él tiene palabras de vida eterna y que no hay ningún lugar al que ir, porque sólo Jesús es Salvador y Señor. Que reconozcamos su autoridad y que aprendamos a sustentar nuestra vida espiritual en sus palabras. Y así podremos vivir una vida fructífera, plena, y una vida de satisfacción real en Él.